Vamos a ir tomando la palabra y también a los referentes y compañeros que se han acercado. Le pasamos la palabra a los compañeros de la UTEP. Hola, hola. Bueno, gracias en principio a todos los compañeros y compañeras periodistas que se acercaron a cubrir esta conferencia de prensa. Queremos, en primer lugar, exigir rápidamente que se liberen a todos los compañeros y compañeras que fueron detenidos hoy en la Jornada Nacional de Lucha que hemos realizado el conjunto de los movimientos populares, sociales, comunitarios, sindicales de la Argentina, que cada día que pasa frente a las políticas que va desarrollando este gobierno, que va generando una situación de crimen social, producto de un empobrecimiento salvaje que está desarrollando este gobierno y que todos los días empuja a jubilados, a trabajadores, a pequeños comerciantes, a la pobreza, nuestros comedores comunitarios que se extienden a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, todos los días reciben una demanda permanente de vecinos y vecinas que no pueden acceder a tener un plato de comida, que no pueden comer una vez al día. El gobierno tiene que entender que frente a esa situación, lo único que va a generar es organización y lucha, porque el pueblo argentino ha demostrado a lo largo y a lo ancho de la historia que tiene solidaridad, que tiene compromiso y que cuando siembran injusticia como está sembrando este gobierno, todos los días y cada vez con más fuerza se van a incorporar y meter miles de militantes populares a tratar de que nuestro pueblo no se muera de hambre. Por eso hoy nos encontraron en la calle exigiendo al gobierno que pare con este genocidio social, porque insistimos que nuestros pibes nuevamente se están muriendo de hambre, que hay desnutrición, que nuestros viejos no pueden comer. ¿Qué otra reacción esperan que no sea la lucha, la pelea, la organización y la solidaridad del pueblo argentino frente a esta situación? Hoy hemos sido víctimas de una maniobra porque el gobierno decía que iba a recibir a delegados y delegadas de los movimientos populares para discutir esta situación y, sin embargo, cuando estábamos dirigiéndonos al Ministerio de Capital Humano hubo una represión salvaje, porque efectivamente la única respuesta que tiene el gobierno a los problemas sociales, a la pobreza, a la desigualdad, a la injusticia, es la represión. Ha quedado claro que desde el inicio de este gobierno instalaron la idea de que no se puede protestar, rompiendo con un derecho constitucional como es la protesta que consagra nuestra Constitución, y sin embargo se cagan en eso. Para nosotros y nosotras, el camino que hemos decidido es seguir profundizando la organización, la lucha y la solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas que se van cayendo del mapa, porque bajo ningún punto de vista vamos a permitir que, como lo venimos diciendo en cada una de las jornadas, no vamos a permitir que rompa la organización comunitaria, los clubes de barrio, las mujeres que se organizan para atender a nuestros pibitos en cada uno de los barrios populares, porque esa organización es lo único que ha impedido que avance el narcotráfico y el crimen organizado en los barrios populares, para que los transas no recluten a nuestros pibes, tienen que darse cuenta que están avanzando hacia una situación de violencia social. Y nosotros no lo vamos a permitir. Por eso vamos a seguir trabajando, empujando la más amplia unidad con todos los sectores para impedir que nuestro pueblo sufra lo que está sufriendo. No tenemos otro camino, compañeros y compañeras. Por eso para nosotros esta gran jornada de lucha, como todas las que hemos realizado en estos 4 meses de gobierno, son el camino correcto para impedir que se estabilice un gobierno que ha generado una política económica de miseria planificada mientras tratan de construir la ingeniería legal con el DNU para saquear los recursos estratégicos del pueblo argentino. Así que, compañeros y compañeras, hoy ha sido una gran jornada de lucha, de solidaridad, de unidad y de compromiso con el pueblo humilde, con el pueblo que sufre. Ese es el camino irrenunciable para nosotros y nosotras. Y le exigimos que liberen a los compañeros y compañeras que están detenidos y que atiendan rápidamente también a los heridos, porque hay muchos heridos producto de la represión del gobierno. Así que, compañeros y compañeras, tenemos la obligación de reforzar y de profundizar la unidad como lo venimos haciendo. Muchísimas gracias a todos. ¡Mucha fuerza! ¡No le aflojemos ni un poquito! Porque nuestro pueblo necesita que construyamos unidad y que nos pongamos al frente de la lucha de todo el pueblo argentino, compañeros y compañeras. ¡Muchas gracias! Nos iban a atender y mientras una comisión se dirigía a esa reunión, la cual nos dijo la policía de la ciudad que la tenían gestionada, avanzó brutalmente la policía, y no solamente reprimiendo, no fue solamente represión, fue una tortura, porque torturaron a los compañeros que fueron detenidos, como el compañero Edwin, que está muy claro en las imágenes que salieron en vivo en la televisión, cuando lo detienen y el compañero no tenía ninguna herida en el rostro. Y hoy, como lo ven acá en esta foto, el compañero tiene la cara destruida. Irreconocible está. 4 puntos le hicieron en el hospital en la cara. Por lo tanto, hay un ensañamiento con los trabajadores, con los pobres que nos organizamos, con los que salimos a movilizarnos. Está más que claro que Argentina necesita una huelga general, un paro, y que toda la clase obrera salga a repudiar este ajuste. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! Leo la lista de los detenidos. Un compañero del Frente Popular, Darío Santillán, de apellido Retamosa. El compañero Darío y Edwin del Polo. El compañero Fabián Verón de la CCC, Jorge y Viltes, 2 compañeros de la 12 de abril, un compañero fotógrafo de apellido Guerra y un compañero del Votamos Luchar por el Cambio Social, Jeremías Sanabria. Los compañeros están detenidos acá, pero falta un compañero, que es este compañero que está golpeado, del cual no sabemos a dónde lo van a derivar, porque además de estar golpeado también está detenido. Y exigimos inmediata información sobre este compañero. Mañana los esperamos a todos, al sindicalismo combativo, a los sindicatos, a los centros de estudiantes, a la más amplia solidaridad junto a las madres en la ronda que se hace todos los jueves en la Plaza de Mayo. Los esperamos a todos y a todas ahí a las 3 de la tarde para reclamar inmediata libertad de los detenidos, abajo la represión y devolución de los alimentos a los comedores populares, que es una consigna y una bandera que no vamos a negociar y que no vamos a bajar. Adelante, compañeros, con más fuerza que nunca. ¡Piqueteros, carajo! De la prensa, de Cipreva, están castigados en cada y toda una de nuestras movilizaciones. Gracias a todos los compañeros y compañeras que estamos acá en Unidad de Acción. Queremos reconocer y decir que tenemos 2 compañeros del MTR detenidos, pero no estamos aquí solo por eso. Estamos aquí por todos los despedidos de ATE, por todos los docentes perseguidos, por todos los compañeros y compañeras que representan a nuestra unidad científica, por la cultura, por el arte, es decir, por nuestra historia, por lo que somos como pueblo argentino, donde la solidaridad se los desparrama todos los días por todos los poros. Y esto es a lo que el Estado, este Estado peligrosísimo que tenemos, le teme. Le teme a la unidad, esta unidad férrea que hemos demostrado hoy, que venimos demostrando en la calle, rompiendo el protocolo de Burling desde el 20 de diciembre. ¡A esto le tiene miedo! Y hay una canción que dice, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Que se lo graben bien grabado a esto. Tenemos años y años de formación y de resistencia. Y es por eso que llamamos a la unidad. Es por eso que llamamos a la CGT, que tiene la responsabilidad política histórica de salir de su lugar de comodidad y llamar a un paro general. Llamamos a todos y a todas, aquellos que hayan votado, engañado a este gobierno, que empiece a ver, que empiecen a escuchar. Como una anécdota más de la salvajada de la que son capaces, sabemos poner una carpa de salud a disposición para todos los compañeros movilizados. Vinieron especialmente a romperla, rompieron todo y la pintaron con pintura a una compañera que estaba haciendo un control sanitario. ¿Saben qué hicieron las compañeras? Desparramaron los escombros y siguieron atendiendo. ¡No se movieron de su lugar! ¿Y eso por qué? Porque estábamos rodeados de compañeras y compañeros en las mismas condiciones. Este es el espíritu que necesitamos, el espíritu de unidad. Y saber que estamos peleando no solo contra un gobierno, sino contra el sistema, ese sistema se llama capitalista. Contra eso tenemos que ir, compañeras y compañeros. Nos convocamos, nos juntamos, vamos a la lucha y entre todos y con toda la resistencia, seguramente le vamos a mover el amperímetro. Nos vemos en la lucha, compañeras y compañeros. Plantear que hoy es un día histórico, en donde se plantó el pueblo una vez más, frente a las balas, frente a los gases, frente a los escudos. Nuevamente el pueblo argentino, el pueblo trabajador, está haciendo frente a los antipatria, a los que quieren vender los recursos más importantes de nuestro país. Vender, digo, regalar, rematar. Pero la realidad es que en este día histórico, hoy venimos a esta conferencia de prensa porque queremos que liberen inmediatamente a nuestros compañeros que están detenidos. Y para eso queremos agradecer la presencia de diputados y diputadas nacionales que nos acompañan, de legisladores y legisladoras que vienen a acompañar este proceso solidario que se construye como un tejido social del pueblo. Queremos agradecer a los abogados y las abogadas que permanentemente están luchando en las puertas de las comisarías para liberar a los compañeros que ponen lo más importante de su vida, que son sus cuerpos, para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Queremos hoy, además, decir que contundentemente este pueblo trabajador acá reunido le exija inmediatamente un paro general a la CGT por tiempo indeterminado. Porque esta situación... ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! Porque esta situación ya no se puede soportar. Quieren destruir el país para construir un paísito chiquitito para pocas familias ricas, que se lleven todo y que la inmensa mayoría del pueblo trabajador nos regalemos por dos mangos. Quieren dividir la Argentina territorialmente, se la quieren repartir como lo hicieron ya en aquella, entre comillas, campaña del desierto que se repartieron las tierras de la Argentina. Ahora también se quieren repartir el territorio porque están los recursos más preciados. vergüenza ajena, nos dio ver a el crápula de Milei como presidente de la Argentina cantando el himno yanqui. Nos dio vergüenza a todos y a todos los argentinos y argentinas. Porque es un vende patria, exactamente. Entonces hoy, este día histórico, hemos construido una trinchera, compañeros y compañeras, desde donde vamos a luchar, desde donde no vamos a parar hasta terminar con esta desidia que se instaló en el gobierno nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El día de hoy tuvimos dos importantes triunfos. Primero, la masividad en las calles, miles y miles de compañeros. Llegamos a la 9 de julio y no hubo forma que nos pare. Miles y miles y miles de compañeras y compañeros bloqueamos la calle, pero no solo por la decisión de hacerlo, sino porque éramos mucho más de lo que se podían esperar. Y eso es parte de la construcción que venimos haciendo hace meses en esta fuerte unidad. Y por otro lado, pese a la artimaña que intentaron hacer, tuvieron que convocar a una reunión. Empiezan a decir, empiezan a tener que admitir que hay quienes somos referentes de las organizaciones. No pueden manejarse por TikTok. Esos dos triunfos hoy han quedado clarísimos. Luego, para esta gente que se maneja por TikTok, por Twitter, intentan hacer las cosas como si vivieran en la impunidad de Twitter. Así como salen a recorrer comedores después de 5 meses de no repartir un fideo y dicen que los comedores no andan, así nos invitan a una reunión y nos recibe la cana. Desde el Frente Barrial, desde todas las organizaciones con las que venimos trabajando, vamos a seguir sosteniendo la unidad. Reclamamos la liberación inmediata de todos los presos. Quiero mencionar al compañero de la CTAT, que no ha sido mencionado todavía, Cristian Corral, también detenido en esta alcaldía, para que a todos se los libere, que no haya causa para los trabajadores y que rápidamente podamos construir la fuerza que nos libere de las políticas que nos están llevando al hambre, a la miseria, a miles y a miles de trabajadores de todos los sectores. Unidad, lucha, organización. Sabemos nosotros, los que luchamos hace tanto, que no nos van a ganar. Fuerza, compañeros y compañeras.